eso. Yo ya no sé si es verdad lo que dicen por ahí. Que en mí hay tristeza. Usted no sabe, no sabe de mí. Usted se olvida de mis sentimientos. Me siento sensible cuando hablan de cosas así. Hey, usted no sabe que en mí hay tristeza. Usted no sabe, no sabe de mí. Usted ha dañado todos mis sentimientos. Ay, yo le ofrezco amor en todo momento. Por ahí, no sé qué debo hacer. Trata de abrir los ojos y ver. Que te ama y que te adora y que te quiere. Si te sientes sola, podrás abrir los ojos para ver el gran amor que siento por usted. Si te sientes sola, podrás abrir los ojos para ver el gran amor que siento por usted. Para todos los amigos y amigas de nuestro país, gracias por el aguante en estos 10 años. ¡Tambó, tambó! Usted se olvida de mis sentimientos. Me siento sensible cuando hablan de cosas así. Usted no sabe que en mí hay tristeza. Usted no sabe, no sabe de mí. Usted ha dañado todos mis sentimientos. Y ay, yo le ofrezco amor en todo momento. Por ahí, no sé qué debo hacer. Trata de abrir los ojos y ver. Que te ama y que te adora.